puede ser rey si no tiene a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace y como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Si te veo con ella, sé que rapidito te late. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mis reyes de este fin de semana. Reyes y reinas, ¿eh? ¿Cómo estamos? Espero genial. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Vamos a estar juntos hasta las 10 de la noche, si tú quieres. Disfrutando de esta feliz entrada al fin de semana. Feliz porque vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Vamos a deshacernos de todas las prisas que hemos llevado durante toda la semana y vamos a concentrarnos en estar lo más a gusto posible. Y bueno, pues un poquito planificar nuestro fin de semana dentro de nuestras posibilidades, porque hay muchos amigos y muchas amigas que les tocará trabajar, así que mucho ánimo. Aquí estamos en Canal Fiesta Radio todos los días del año acompañándote con toda esa música que te pone de mejor humor. Vamos a ver cómo están las temperaturas, que ya sabes que se anuncia un fin de semana con temperatura casi casi veraniega. Actualmente tenemos 25 grados en Huelva y Cádiz, 31 en Sevilla y Córdoba, 30 en Málaga, 25 en Jaén, 26 grados en Granada y 24 grados en Almería. Vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas a esta hora, que ya sabemos que los viernes, pues bueno, hay bastante movimiento, que si nos vamos a ir a pasar el fin de semana a algún pueblecito, algún lugar que nos gusta. Pues bueno, las carreteras están relativamente tranquilas, salvo la S30, que tenemos tráfico intenso del kilómetro 9 al 10, y en la A7, en Málaga, a la altura de Nueva Andalucía, que es un punto de tráfico habitual. En ambas direcciones, hacia Cádiz del kilómetro 1050 al 1052 y hacia Almería desde el 1053 al 1052. Estos son los puntos de tráfico intenso a esta hora del viernes, por fin viernes, 4 de octubre de 2024. Vamos a vivir juntos esta aventura. No se me ocurre nada mejor para disfrutar, para sentir, para vivir y para ponerle música a todo lo que te gusta. Ya no hay nada, nada, nada que provoque una tormenta entre tú y yo. Solo queda, queda, queda los recuerdos de lo que hubo entre los dos. Regálame otro beso y una noche pa' invitarte al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Yo me vuelvo a enamorar. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar. Y vengo de no encontrarte para contarte que los sueños se quedaron y en la esquina del pasado tengo el tiempo para esperarte. Y sabes que ese beso a mí me vuelve a enamorar. Para invitarte al resto de mi vida ya. Regálame otro beso y una noche pa' invitarte al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas. Bonitas como tú y como todo lo que sabes, que por más que lo evitemos siempre hubo un mar de arte. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Con la mía, tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprende hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar, un disparo tirando a matar. Con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. Me toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita y yo el golfo que desea. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile, y no hay perro que te lave. Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Juntos no sobra compás. Yo sé que yo no debería hacerte caso a ti. Pero es que a ti te gustaría decirme que sí. No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir. Y dame lo que tú sabes para ser feliz. Yo quiero tú. Yo quiero tú. Yo quiero tu melodía. En Rapimueble, dormitorio 149 euros, canapé más colchón doble solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas y miles de artículos solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso, y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Menta Limón tenemos los mejores precios, sin ofertas fantasma. Balón desde 18 céntimos, de cuero 1,50. Caramelo fruta desde 2,25 euros el kilo. Caramelo goma desde 2,50 euros el kilo. Lote 1000 artículos 100 euros. 200 juguetes 35 euros. Por cada 10 lotes, uno de regalo. Menta Limón en Matalascañas, los de siempre, los de confianza. Y déjate de precios fantasma. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo te va la vida? Hace ya tiempo que no sé de ti. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Otra vez volvió esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. Y ahora lo sé, que tengo el corazón gritando lo que fue. Un, dos, tres, suena una de Dylan. Te amo, amor mío, yo te miro, tú me miras. Nada que perder, desnudos al amanecer. Es que me acuerdo del pasado. ¿Será que no me entiendo que me gustas demasiado? No sé ni lo que quiero decir. Otra vez volvió esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. Y ahora lo sé, que tengo el corazón gritando. Parece que lo puedo tocar. Dylan, suena una de Funambulista y nos encanta este artista versátil, lleno de posibilidades, de ritmos, de propuestas, de valentía a la hora de proponeros nuevos ritmos, nuevas ideas. Vamos a marcarnos un doblete con Funambulista y con sus superpoderes musicales que brillan aquí esta tarde de viernes en Canal Fiesta Radio. Se pintaron de azul, decidieron volar y confundirse en el cielo. Ser un rayo de luz, resbalar como lluvia en el suelo. Intentar caminar como niños que no tienen miedo. Ser la puesta de sol en los ojos de aquel marinero. Dar la vuelta al reloj, demostrar que soñar nunca cuesta dinero. Apretar el botón, que las penas encuentren consuelo. Reinventar el amor y quitarle el maldito veneno. Y buscar la verdad, aunque digan que pocos la vieron. Porque el alma se entretiene y se pone más hermosa. Y te da superpoderes y el amor es otra cosa. Y te subes a los trenes y aletean mariposa. Y si pinchan alfileres esas pinas de otra rosa. Y descubres lo que eres y te vuelves luminosa. Tienes claro que prefieres ser el verso que la prosa. Decidieron dejar esperar a que el viento soplara de nuevo. No dijeron quizá, y en lugar de intentarlo lo hicieron. Con el barro en la piel y los ojos color caramelo. Decidieron crecer como niños que no tienen miedo. Con un beso de miel nos dijeron adiós y se fueron a buscar azul. Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Único superviviente de tu mar de dudas y del cielo de tu boca la flecha de Orión. Un espejismo en tu triángulo de las Bermudas, la picadura en tu blanco diente de león. Flor de Artemisa, una cura de humildad en mi segunda piel. Se precipita el reloj de arenas movedizas por la pendiente de mi montaña de papel. Y no quiero, superhéroe o superheroína, supermujer, que es quien le pone humor a todo. Georgina. Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera y me acabas de partir. Que todo va genial, mente me persiga y se aleje de ti. Sí, hoy voy a salir hasta que por fin recupere la autoestima y deje de sentir que te quiero abrazar. Este es el número uno esta semana, Carita Triste. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. carita triste de Ana Mena. Del Fiesta. 9. Los Emilia. Éxitos del Fiesta. 8. La lista del Fiesta. 7. Este sábado a las 10. Cuenta atrás. El programa que repasa las canciones que escucharás durante toda la semana. Cuenta atrás con Miki Rodríguez. Los estrenos del Fiesta. Me has invitado a bailar. Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasa. ¿Cómo no me voy a quedar si me cuidas tanto? Si me das todo el cariño y encima me invitas a bailar. Es claro que sí. Qué bonita la invitación de Dani Fernández dentro de la Jauría. Un artista lleno de promesas que se hacen realidad, ¿eh? Pues sí, vamos a bailar esta tarde del viernes. Con estos tacones baratos, que seguro te acuerdas de este éxito, de Hueco. Hoy es el día de los muertos en vida, donde este pobre corazón resucita. 5 meses devorado por las termitas, como esa podrida y vieja silla. Hoy vi cruzar a esa chica sencilla, guapa de cara, rica de alma, de esas que no se olvidan. Belleza callada y mirada recogida, ojos que ponen la zancadilla. Quiero olvidar, quiero probar. Tú me dices ven, con lindas sonrisas, y yo te digo ten. Mis manos te acarician y me dicen bien, qué rica la vida. Y yo te digo arriba, arriba, arriba, me resbalo en tu piel. Y exprimimos los ratos, brilla tus piernas morenas, con tacones baratos.

tengas una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Algo me dice que te escuche, pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco nuestra historia con triste final. Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo, corazón tranquilo. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas. Aunque no comprendas, contigo había vendavales. Ya no habrá más males, somos criminales por hacernos daño donde nadie sabe. A mí no me vales, ha llorado mare. Quisiera sacarte de mi mente, porque no hay espacio para mí. Lo tuyo es cuestión de vida o verte, y prefiero vivir sin ti. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas si después no estás conmigo. Si es verdad que te dañaron, pide cuentas a Cupido. Si yo siempre te he invitado, no me falles sin motivos. Sabiendo que iba a chocarme, ya iba sin frenos contigo. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Empieza la noche, me quiero dormir, pero no me pasa ni paso de ti. Me quedé contigo, de fiesta te vi. Imaginé. Primera vez, sin ropa y el mundo. esta noche. Una invitación preciosa, aunque sea esta noche. En su voz, Aitana, con Cuarto 23. Sonido pop, fresco y fantástico para acompañarte en esta tarde de viernes con tus planes o con tus no planes, que son estupendos también. Vamos improvisando un poquito, poniéndonos en contacto con las personas que nos hacen sentir bien y a las que hacemos sentir bien. Y eso es tan, tan bonito. Sentarte por un instante y decir, mira, hay problemas, hay cosas, hay preocupaciones, pero me siento bien. En Canal Fiesta, Hombres G. Después de mil y pico noches, sin nada que perder, estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien. Feliz, ahora creo que sé por dónde quiero ir. El camino más corto, el secreto de vivir. Ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí. Parece que es cierto todo lo que he bebido y no, aún no me he muerto. Me siento en tu cama, dos pájaros se dan amor sobre una rama. Hay que ver qué cosas se me ocurren. Me ha sobrado un culito de champán. No sé si volveré. Hoy marcharé sin ti. Nos vimos una noche y luego desaparecí. Y tú me llamarás desde cualquier rincón, donde una vez paró mi furgoneta del amor. te miento. Soy marinero y volveré a anclar en tu cuerpo. Me siento cansado, han sido 100 de minibar. Haré el testamento. Hay que ver qué cosas se te ocurren. Dices que me quede un día más. No sé si volveré, hoy marcharé sin ti. Nos vimos una noche y luego desaparecí. Y tú me llamarás desde cualquier rincón, donde una vez paró mi furgoneta del amor. Aún recuerdo tu canción y esa forma de mirar. Ya no sé nada de ti, no eres un recuerdo más. No sé si volveré, hoy marcharé sin ti. Nos vimos una noche y luego desaparecí. Y tú me llamarás desde cualquier rincón, donde una vez paró mi furgoneta del amor. Una noche y luego desaparecí. Y tú me llamarás desde cualquier rincón, donde una vez paró mi furgoneta del amor. Serán las 8 de la tarde en esta preciosa furgoneta. Vamos soltando las carreteras de Andalucía, conociendo lugares preciosos, gente maravillosa, degustando una gastronomía increíble. Estas cosas se disfrutan mejor con la música de la radio de Andalucía. ¿Qué más te gusta? Tu canal Fiesta, donde encuentras la alegría, la compañía, la amistad y la buena onda. Marc Anthony nos presenta Ale Ale. Canto en el nombre de todos.

Andalucía a las 8. Por fin viernes 4 de octubre 2024. Soy Carmen, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta. ¿Cómo estás? Espero muy bien. Ya sabes que estamos juntos hasta las 10 de la noche y a las 9 te voy a invitar a bailar con un montón de éxitos internacionales de la música de baile. Hasta las 10 horas en la que llegará Marga Ariza con Indy Lucía y a las 11 Tote Kim. Programación llena de ritmo y de ganas de entrar con buen pie en el fin de semana. Vamos a ver cómo están las temperaturas a esta hora. 24 grados en Huelva, 30 grados en Sevilla y en Córdoba, también en Málaga, 23 en Cádiz, 25 grados en Jaén, 24 en Granada y en Almería. Así están las temperaturas de lo que se anuncia como un fin de semana con temperaturas bastante altas para la época. Y ahora mismo tenemos tráfico intenso en la S30 del kilómetro 9 al 10, el resto de carreteras tranquilas. Espero que estés muy bien, muy a gusto, que tengas planes estupendos para el fin de semana y hagas lo que hagas, llévalos contigo, que nos encanta acompañarte y ponerte tu banda sonora. No te conozco, ya parece que me sé tu vida entera. No te conozco, pero al parecer contigo es la primera vez que yo quiero algo más. Llevamos dos copas de vino y quiero algo más. Sé que no somos ni amigos, pero quiero algo más. No sé qué has hecho conmigo, que aún con el plato servido no te paro de mirar. Dime que sí, dime que no, di lo que quieras pero con tu voz. Di que me quieres o dime mentiras, que igual el vino y hablo por los dos. Dime que sí, dime que no, que lo que digas me suena mejor. Di que te quedas o di que te vas, y ya que nos quedan dos canciones más. Vamos a bailar, bailar, bailar, que no pase nada. Me quiero quedar, quedar, quedar con esa mirada. Te voy a escuchar aunque no digas nada, aunque no digas nada. Te invité a bailar, me dijiste sí, pero solo un rato, me tengo que ir. Eso dijiste hace 3 horas, mira dónde estás ahora. Me dijiste una canción y vamos pa'l disco entero. Yo que te quería besar y me besaste primero. ¿Qué has hecho conmigo? Que ando nervioso y perdido, que hasta te piso al bailar. Dime que sí, dime que no, di lo que quieras pero con tu voz. Di que me quieres o dime mentiras, que igual el vino y hablo por los dos. Dime que sí, dime que no, que lo que digas me suena mejor. Di que te quedas o di que te vas, y ya que nos quedan dos canciones más. Vamos a bailar, bailar, bailar, que no pase nada. Me quiero quedar, quedar, quedar con esa mirada. Vamos a gritar, gritar, gritar, sin la música para. Podemos hablar, yo te voy a escuchar, aunque no digas nada, aunque no digas nada. Te conozco y parece que me sé tu vida entera. Canal Fiesta Radio. Yo quise hacerte la dueña de mis latidos, con un lacito al corazón te lo entregué. Tú lo guardaste entre las cosas de tu bolso y ya sabía yo que me lo ibas a perder. Joder, que ya no se te puede dejar nada. Te di mi alma y me la rompiste también. Y ahora me sangran con el roce cada noche las costuras que a duras penas he conseguido coser. Por quererte cada día más de lo que debería, me he olvidado de quererme también. yo que sé que tú sabrás qué es lo que has hecho con el maltrecho corazón que llevo aquí. Que nada más verte se me ha escapado del pecho y se ha ido derecho sin quererse despedir. Y en su partida lo único que me ha dejado es de lado a lado esta bonita cicatriz que ahora me hace parecer por una vez mucho más malo. Pero a tu lado aún soy solo un aprendiz. Porque eres de cada día más de lo que debería. Me he olvidado de quererme también por quererte más que nadie. He saltado por los aires, pero haré una canción. Solo quiere bailar. Se te puede dejar nada y solo quieres bailar. ¿Será porque es viernes, tarde, noche? Aquí viviendo la fiesta con Lara Love You. Y a continuación con Izal. Ya sabes que esta noche a las 10 la música independiente tiene su espacio. Indie Lucía con Margarita. Y podrás disfrutar de todo ese sonido, de esos festivales, de esos artistas que entran dentro de ese sonido independiente en España. Vamos a quedarnos con este éxito, El Pozo. Izal suena para ti en Fórmula Fiesta. He despertado en el fondo de este pozo sin saber quién soy, cómo he llegado lleno de barro, con algunos huesos rotos y la piel color papel quemado. Me levanto y clavo uñas y dientes contra la pared. El calor derrite mis manos, respiro y ardo, hogueras en mi torre de Babel. El dolor ya no duele tanto. Quitando millones de alfileres de mis pies, velor. Sigo trepando, si me resbaló, no dudes que lo intentaré otra vez. Tendré mucho más cuidado, tomo impulso y salto. Te va a faltar ciudad para correr, escóndete. Ya estoy llegando, he recordado al ver tu cara por última vez. Fuiste tú, ya te he encontrado. Ya tiran fuerte mis voluntades, mis ganas de llamar a voz en grito tus malditas atenciones. Sube la fiebre de este pobre músculo impaciente. Ya me separo del envoltorio, de la inutilidad, del peso muerto de este cuerpo descarnado. Ojos cerrados, boca abierta, cuento tres y salgo. Tendrán que creer. Salga despacio con los

otra para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos. Compuesta por Vanessa Martín. 90 minutos no puede durar el amor. Qué cortito, cuando estamos a gusto, cuando estás mejor. La voz de India Martínez. Seguimos aquí en Andalucía, disfrutando de la alegría y del optimismo. Hoy sale el sol, aunque hace un ratito que se ha puesto. Albertucho y el Canijo de Jerez. En cuanto sale el sol, me tengo que reír. Y es porque a ti y a mí no nos falta de nada, no nos falta de nada, no tenemos nada. Aquella sombra gris del pobre triunfador, qué desgraciado es, se pierde lo mejor. Porque tiene de todo, porque tiene de todo, y le falta todo, y le falta todo. Y a nosotros nos sobra con ver salir el sol. Hoy sale el sol, pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Hoy sale el sol. Hoy sale el sol, hoy sale el sol, hoy sale, sale, sale, sale el sol. La punta del caimán, que a gusto estoy aquí, no hace falta buscar. Todo viene hacia mí, todo viene hacia mí. Hoy sale el sol, pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Sale el sol, hoy sale el sol, hoy sale el sol, hoy sale, sale, sale, sale el sol, hoy sale el sol. de la que no siempre me quiero librar. Sigo pensando en mi casa y en esas cosas que me hacían vibrar. Haces que vaya otra velocidad, me sabe mal y no encuentro forma de parar. Tú ibas a notar, pero soy un tipo clásico. No salgo en portada, sobrenatural y suenas en la radio, la más escuchada. Y sin avisar lo dejaste todo en llamas, sobrenatural y suenas en la radio, la más escuchada. ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará? Que si tengo arte, si soy un desastre, no vuelvas a mí sin nada que dar. Es fácil perderte, no es cuestión de suerte. Oh, oh, oh. Soy un tipo clásico, no salgo en portada, sobrenatural y suenas en la radio, la más escuchada. Sin avisar, lo dejaste todo en llamas, sobrenatural y suenas en la radio, la más escuchada. Un toque clásico para que suenes en la radio. Íñigo Quintero. Me gusta mucho lo que hace este chico desde Galicia. En tu canal Fiesta, la más escuchada. La que más te sorprende, la que te pone todas las canciones que te hacen sonreír y disfrutar de tu tiempo. Bueno, ¿quién no se ha hecho un castillito en el aire? Imaginar algo, pensar. Bueno, qué maravilla. Cuando te pones a planificar, ¿no? Cómo quieres que sea tu vida. O si te tocara una lotería, por ejemplo. Esos castillos en el aire tienen canción con Jaime Urrutia, quien fuera vocalista de Gabinete Caligari, que le dio un toque como muy encantador a esos castillos en el aire. Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí. Que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Canal Fiesta Radio. Te regalan las canciones de ahora y los éxitos de toda la vida. Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz. Supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo. Y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo nunca lo vi, pero sí lo vi. Lleno de aventuras y de cosas interesantes que nos cuenta pues un licenciado, un doctor en filosofía. Y en la selva había un hombre y en su choza una mujer. Él salía de mañana y ella hacía de comer. Y una tarde que volvió con algunas provisiones, su mujer le relató la historia ladrones que llegaron en silencio con los baúles cargados y los ojos muy saltones y los dientes apretados. Y salió al verlos llegar porque gritaban su nombre y decían que traían un negocio para el hombre. ¿Qué te parece, Manuel? Esta es la oportunidad, pues viviendo aquí encerrado, dime quién se va a enterar. Y como él no respondiera y ella tal y tal y cual, más bien de mala manera, se quitaba el delantal. Y fumando un cigarrito, y él se fue a acabar el día. Mirando cómo bailaba el barquito en la bahía. La noche entera pasó apoyado en el dintel. Con el alba se marchó, nunca más se supo de él. Y una tarde en que la viuda lloraba desconsolada y un bandido le decía: no me llores, vida mía, que aquí no ha pasado nada. Y un lorito en la enramada repetía sin cesar: selva había un hombre y en su choza una mujer. Y él salía de mañana y ella hacía de comer. Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. Bailando solo en aquel salón, abrí la puerta y se derrumbó. Me hizo una herida que me dejó, un agujero que me mató. Oh. Volveré a cerrar la puerta una vez más y que el mundo siga como va. Apagar la luz para seguir bailando en la oscuridad y sin parar. Vas a olvidar eso que tú llamas una realidad y sin parar. Dejarme llevar, explotando una noche más y sin parar. Evitarlo pero venció. El cielo entero se destruyó. Aquel infierno que me partió. No quise verlo pero se dio. Reptaré en la noche para no dejar que lo que me araña pueda más. Alzaré mi voz para sentir que veo la oscuridad y sin la oscuridad y sin parar, como dice Agoné. Así me gusta la música que te pone en acción, en marcha, sin parar. Y puedes bailar de mil maneras diferentes. También puedes bailar una bachata, ¿sabes? Bailar bachata. Bueno, pues él es uno de los, o diría el máximo exponente en este género musical, Juan Luis Guerra, con bachata en Fukuoka. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Una sonrisa. Canal Fiesta. Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar. Donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz. Yeah. Disfrutar de otra voz femenina que también triunfa con otro estilo, eso sí. Ella es Edurne y su éxito, Mírame. Y ahora mírate, no lo puedes ni esconder, que yo ahora te hago falta, no me extraña, mírame. Y ahora que me ve, me hablará antes de las tres, mensajitos que me manda, que yo en visto dejaré. Turururu. noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Pedimos siempre un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luz. En cualquier bar, si nos gusta nos quedamos, la misma manera de actuar, vemos, bebemos, nos vamos, volvemos en el último tren, que casi siempre perdemos, nos toca andando por el andén, lleguemos cuando lleguemos, no pedimos demasiado más, para quedarnos contentos, y mañana volver a quedar, ya empezamos a entendernos, queremos pizza para nos da, si no tenemos nunca nada que celebrar, porque no pasa el tiempo y no hay ningún lugar mejor que tú no te puedas ni imaginar, porque aquí no pasa el tiempo si nadie pide la hora, todos estamos contentos, los minutos se evaporan. Minutos y serán las 9 de la noche, nos vamos acercando con la celebración del 25 aniversario de Estopa en los escenarios y con esta canción que en sí es toda una celebración, una letra que nos deja hipnotizados, es el magnetismo total de Héroes del Silencio y de Enrique Bombori. Podrida.

los bomberos nos apuntarán con sus lágrimas de cristal. Nos encanta llegar al fin de semana con un montón de canciones, de ritmos que nos ponen en marcha, que nos hacen bailar, que nos hacen pues subir esa energía que nos invita a disfrutarlo todo y hacer todo lo que queramos. Buenas noches, soy Carmen Benítez, estoy encantada de estar contigo hasta las 10 con música de baile, con música, con ritmo. Ya sabes que a las 10 llegará Indy Lucía con Marga Ariza. Así disfrutamos de lo que va a ser nuestra entrada en el fin de semana y lo hacemos con una banda original de Los Ángeles con más de 30 millones de discos vendidos, con un éxito incuestionable, los Maroon 5 y este Makes Me Wonder, con el que te digo qué bien que ya es viernes. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Can you take it? Something in the air tonight. invitaciones a ir a un concierto de los de Jamiroquai. Porque si hay alguien que sabe hacernos bailar sin poder parar, y un instante es él. Con esos ritmos elegantes y además con su sonido tan personal. Esto es Runaway. Este astronauta de la música llega a Canal Fiesta Radio para ponernos las pilas esta noche de viernes, de 4 de octubre de 2024. Sigo en directo aquí en la radio. Fue en los 60 uno de los artistas más famosos después de los Beatles y Elvis Presley. Y a finales de los 80 contó con la ayuda de Stock, Aitken and Waterman para relanzar su carrera. Te hablo de Cliff Richard y este I Just Don't Have the Heart. All along the line I've been true to you, even though for some time I knew we were through. Recordando música de baile. Canal Fiesta Radio. Tú sabes que los italianos tenían un particular estilo a la hora de hacer música de baile. Y ellos eran italianos. FPI Project, productores y DJs que tomaron un éxito original de Odyssey de los años 70 y se lo trajeron a principios de los 90 con un sonido alucinante. Yo me acuerdo que además estaba yo empezando en la radio y todos mis compañeros y yo también nos compramos este maxi, porque es que nos flipaba, era una cosa alucinante, no podíamos dejar de escucharlo, de bailar. Y esta noche quiero también compartirlo contigo. Going Back to My Roots, Rich in Paradise, la versión disco de FPI Project. ripping up my boots. I'm going back to my roots, to the place of my birth. Back down to earth. I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots, going back to my roots. You can be rich in paradise. Rich in paradise. Todo lo que tormenta necesita mucho más. Mi conciencia es la culpable, pues no entiende que tu ausencia es verdadera y mi tristeza lo que quiere es olvidar. Jamás estás. ¿De qué me sirve llorar? Hay cuántas maneras para comprender todo este tiempo que esperé vivir y siempre junto a ti. No, no, toda esperanza de poder salvar estos 6 años de sinceridad no pueden quedarse aquí. País representado por ellos, por OBK. También triunfaron Sé tu Yabu desde Valencia. O Santuario también desde Cataluña. Evocando pues ese sonido tecno. ¿Cuántas veces habremos llorado el desamor en la discoteca? ¿De qué me sirve llorar? ¿De qué me sirve llorar? 21 minutos. Si tenemos que hablar de los reyes del tecno, pues ya sabes que no podemos quedarnos esta noche sin disfrutarlos. Depeche Mode, sabes que te siento aquí en Canal Fiesta Radio. Y cómo, I feel you. You take me there, you take me away, but keep it. imagino poniéndote más guapo, más guapa frente al espejo. Y es que la música está muy relacionada también con la moda, con el glamour, con sacarse partido, con sentirse bien con uno mismo. The Man, The Killers, elegantes al máximo. Fantástico. Hablando de moda y de música, seguro que te acuerdas de esto. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Murderer. Big up the crew in the area. Murderer. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching. The officer, murderer, still living like that, murderer. Extraordinary, juice like a strawberry, money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, it's me, fit to cut the shit. Come juggle with me, see every time. Here come the hot sniper, murderer. I'm the lyrical gangster, murderer. Dial emergency number. Puso banda sonora a la película Pret-a-Porter con este Here Comes the Hot Stepper, que marcaba además el paso a las modelos, a las top models de los 90. Una película además llena de famosos relacionados del mundo de la moda, del cine, de la música. Y una banda sonora excepcional, 9:34 minutos. Vamos a seguir hablando de moda y de música sofisticada. Sonido envolvente. Es curioso porque yo sigo escuchando la canción y a mí me sigue pareciendo completamente hipnótica. 10 años antes, 1984. Si hay un número uno por excelencia del sonido británico, yo creo que podría ser esta canción de Pet Shop Boys. Ese, pues ya te digo, elegante. Para marcarte tu propio pase de modelos y marcarnos también

Alemán con esta canción. Fíjate, él era austríaco, muy elegante. A mí me parece muy guapo, Falco. Y triunfó con Der Kommissar a principios de los 80, también con el Rocky Amadeus. Falleció muy joven en un accidente de tráfico. Y así, así aprendía yo alemán con esta canción fantástica. Y además me encanta el sonido alemán. Me encanta cómo suena la música. Es un idioma que me gusta mucho. Vamos a seguir ahondando pues en esa influencia alemana, en este caso en un músico británico imprescindible. Bueno, ya sabes, nació en Zanzíbar. Vamos a quedarnos con nuestro Freddy, nuestro amado, carismático, mágico y magnífico Freddy Mercury. Y este Love Kills en Canal Fiesta. Compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a little faster, burning your lifeline, gives you a hard time. Time. wildest dreams are about to come true. Que confíes en mí. Bueno, pues es la petición que te hace esta mujer que ha sabido reinventarse, que además, pues, ¿qué te voy a contar de Kylie Minogue? Pues que sigue guapísima, que sigue haciéndonos bailar, que es sofisticada a la hora de elegir las canciones que comparte y que nos ofrece, y que todos son éxitos en su voz. Tiene ese encanto particular, el mismo que hace 20 o 30 años. Vamos a quedarnos con uno de sus éxitos esta noche, en tu fiesta de viernes. Confide in me, Kylie Minogue. Con este Confide in Me, son las 9 y 54 minutos de la noche. Y yo te voy a dejar en la fantástica compañía de Margarita y del programa Indie Lucía. Ya sabes, todo el sonido independiente suena esta noche en Andalucía a las 11 de Totequín. Mañana tú y yo volvemos a escucharnos a eso de las 8 de la tarde en Fórmula Fiesta. Soy Carmen Benítez y ha sido un placer estar contigo desde las 7 de la tarde, llevado de toda esta música, todos estos éxitos de baile. Aunque esto suena muy rockero, te puedo asegurar que es totalmente bailable. Con Mai Sharona llegamos a las 10. Motor run, my motor run, gonna come and stop. Con esta joya de la banda norteamericana Pixies, arrancamos la edición número 196 de Indie Lucía. Y atención, porque Pixies han anunciado gira para presentar su próximo trabajo, que ve la luz el día 25 de octubre y que se va a llamar The Night the Zombies Came. Hay una fecha confirmada en España, 9 de mayo, Palacio de los Deportes de Granada. Vienen los Pixies, estamos felices por ello. Indie Lucía. En Canal Fiesta. Y felices siempre por compartir cada semana esta hora de radio contigo. Y con Love of Lesbian, quienes el día 11 de octubre publican Ejército de Salvación. Aquí está el tema que da título al álbum. Dicen que es desnudez y desgarro, una implosión casi nuclear que te peina el alma. Toma ya. Con ellos te digo que muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, un placer. Saludos de Marga Ariza. Muy buena. Tú sigues pareciéndote aquel gran ser que se creía nada. Yo por mi parte, sabes bien, puedo ser la pieza que...